Hoy en Tecnología Hecha Palabra, la ocasión es muy especial porque estamos con un director regional de Intel. Intel, sí señor, la gran empresa fabricante de microprocesadores y muchas otras cosas hoy en día. Ellos están hablando de lo que traen para el presente y más interesantemente para el futuro. Le doy la bienvenida entonces a el señor Hugues Morin, vamos a decirle Hugo porque él permite que lo hagamos y esa es la manera como lo conocen en toda América. El señor Morin es, como dije, el gerente general para toda la región emergente y con él vamos a conocer qué significa estos nuevos lanzamientos y esta planificación de novedades que tiene Intel. Bienvenido a Tecnología Hecha Palabra. Gracias, Peter. Gracias por invitarme y tenerme con ustedes hoy en día. Voy a comenzar de una manera poco extraña, porque una de las frases que escuché en una de las presentaciones de Intel hablan de cambiar los algoritmos para acelerar la conectividad y acelerar el uso de las tecnologías. ¿Qué significa eso de cambiar los algoritmos para acelerar la conectividad y el uso de las tecnologías? Pienso que te refieres a los FPGAs, para el término en inglés. Se llama Field Programmable Grid Arrays, FPGA. Y estas son una adquisición que hizo Intel de una empresa que se llama Altera y que son aceleradores realmente que se colocan en un servidor. Entonces, para tomar el ejemplo de comunicaciones en un servidor que hoy en día se está digitalizando también todos los servidores de voz y de texto en las empresas grandes de telecomunicación, para acelerar el procesamiento de esto, se podría colocar estos aceleradores y ellos se encargan de hacer encoding, decoding de estos paquetes de una manera más eficiente. Caramba, creo que cometí el error de empezar demasiado tecnológico desde demasiado inicial. Sí, vamos a ver. Otra frase que me gustó y por ahí voy. ¿Por qué Intel supone que sus nuevas propuestas significan tecnología con sentido humano? Y los estoy citando literalmente. ¿Qué significa tecnología con sentido humano para Intel? Entonces, las nuevas generaciones de computadoras y de tecnologías está apropiándose más y más sentidos que se parecen a los sentidos humanos. ¿Qué quiero decir en esto? La capacidad de interactuar con una computadora con la voz. La capacidad de interactuar con una computadora con gestos. De realmente tener una cámara 3D que va a percibir el mundo como un ser humano en tres dimensiones y con todas las posibilidades que este agrega. Hablemos hoy de un par de ejemplos, realmente escaneo de rostro para acceder de manera segura a una plataforma o de tomar una foto en 3D para tener mediciones exactas en tiempo real de la foto que usted está tomando, ¿no? Yeah, qué bueno que mencionaste eso, porque eso me recuerda a otra parte bonita o por lo menos interesante de las presentaciones de Intel con todo este tema de lo nuevo que quieren hacer. En Intel quieren destacar ejemplos de uso de tecnología en cirugía estética, en un extremo y en el otro en juegos y muchas otras cosas. Si tú quisieras usar un par de ejemplos precisamente de esto, de lo que estamos hablando, ¿qué te gustaría destacar? ¿Qué te gustaría mencionar? Pues lo de cirugía estética es a mí muy cerca porque es un ejemplo que viene de la región, es una empresa de Costa Rica. Yo pensé que era algo que te habían hecho. No, desafortunadamente, tal vez hay mucha mejora que podemos hacer aquí. Pero, por ejemplo, un amigo, su esposa, una amiga, de verdad tengo dos amigas que han tenido cáncer de mama. Entonces, este es un tiempo muy difícil para cualquier persona, cualquier mujer que va por atrás, pero esta empresa con un agrego en la cámara RealSense de Intel tres dimensiones a su escáner y qué hacen es que toman una imagen muy precisa en tres dimensiones del cuerpo de la mujer antes de la cirugía, entonces después que le quitan la mama para quitar el cáncer a la dama, pueden hacer una cirugía de reconstrucción muy eficiente, muy precisa, y este ayuda, claramente no rende más fácil la experiencia, pero tal vez la facilita, la rende un poco más fácil, ¿no? hay algo que me gusta hacer en el programa y también en el portal Tecnología Hecha Palabra, cuando hacemos estas entrevistas, buscar alguna manera, ponerle una cara al entrevistado para que no sea tan impersonal. ¿De qué manera te gustaría presentarte? ¿Estás casado? ¿Tienes familia? ¿Dónde vive? ¿Cuál es tu profesión? Cuéntanos de ti, Hugo, un poquito, por favor. Pues soy un franco-canadiense que empezó a trabajar hace 16 años a Intel. Empecé en Canadá y me di cuenta que era una empresa increíble Intel. Y después de un viaje a Cuba, donde me sentí muy tonto de no estar capaz de comunicar bien con la gente, me puse a aprender un poco el español de mi parte propia en Montreal. Pero después Intel me dio la posibilidad de ir a continuar a desarrollarme viviendo en México por 5 años. A donde nacieron mis nenas. También tengo gemelitas de casi 5 años que tienen la doble nacionalidad. Ayer yo fui capaz de ver el partido, el empate entre Venezuela y México, y aunque yo estaba realmente esperando una victoria de México, fueron muy, muy, muy gentil, muy amables los venezolanos conmigo durante el partido ayer, ¿no? Entonces, soy un papá aficionado de tecnología y del negocio, de hacer negocio con la gente de manera personal también, ¿no? No me gusta que sea en personal. ¡Qué maravilla! Un caballero adulto relativamente joven con dos hermosas morochas nacidas en México y es de Canadá. ¡Qué maravilla y qué entusiasmo tiene por su empresa! Y hablando de empresas, yo me pregunto cómo puede una empresa mediana, incluso un usuario final, aprovechar esto que ustedes han destacado tanto en estas presentaciones en cuanto a Big Data. ¿Cómo puede un usuario final, una empresa pequeña, hacer uso de eso y crecer gracias a eso? Entonces, la ley de Moore habilita que la tecnología cada generación es más disponible y más accesible para varias empresas. Entonces, hoy una pequeña empresa no tiene razón de no usar tecnología. Debe o puede usar tecnología, computadoras, tabletas, para manejar su negocio de una mejor manera. Además de esto, la cosa que habilitamos también es la nube, ¿no? Entonces, la empresa que no tiene el conocimiento y que realmente se tiene miedo o falta talento humano para aprovechar la tecnología, le puede hacer hoy en día comprando servicios en la nube, y este es factible, disponible hoy. Entonces, mi mensaje aquí a pequeñas y medianas empresas es que se meten a usar tecnología, que se meten a comprar tecnología y aprovecharlo al máximo, pero que si falta talento local para hacer una implementación de tecnología adentro de su empresa, hay maneras hoy en día más que nunca de comprar tecnología como servicio, y este facilita mucho la accesibilidad a la tecnología para los que no tienen realmente el conocimiento. Vamos a hablar de quizás de cosas parecidas que tienen que ver con la ley Moore más adelante. Solo faltan pocas preguntas, se nos está terminando el tiempo, pero me gustaría conocer de unos procesadores que creo escuché se llamaban Curie. ¿Cómo se escribe? Curie, como Marie Curie. Como Curie. Ya. Como Curie. Bueno, yo tuve un procesador de esos en la mano y lo vamos a colocar fotografiado en el portal. Si está escuchando en la radio, visite tecnologiastepalabra.com. Hay una comparación del procesador con unas uvas para que vean el tamaño del aparatito. Y permiten el procesamiento inteligente, es decir, una computadora en el tamaño de un botón. Y yo me pregunto, ¿y por qué no más pequeño? ¿Por qué no una pastilla que yo me tome y sea eso una computadora que me cure a mí adentro? Entonces, está tocando exactamente a donde se va. La foto que va a colocar hoy, el dispositivo que teníamos, no es un procesador, es una plataforma completa, se llama Edison. El procesador que hay adentro de esto es el tamaño de un grano de arroz. Este se llama Quark. Y la plataforma siguiente es más pequeña, la Curie, la pueden buscar en internet, del tamaño de un botón, más pequeño que la uva. Edison, más o menos tamaño de uva, Curie, tamaño de un botón de camisa, y el futuro claramente se va a ingestibles, ¿no? Entonces vamos a tener desde vestibles a ingestibles. Vestibles hoy en salud, por ejemplo, una persona se está desarrollando dispositivos para, por ejemplo, medir en tiempo real no solamente el ritmo cardíaco, pero la cantidad de glucosis en una persona diabética, por ejemplo. Y pueden inyectar la insulina en tiempo real y tener un mejor control de su enfermedad con esto. Pero el futuro es claramente este, porque no sabemos realmente nada del cuerpo humano, de ir a un tamaño donde se puede realmente tomar una pastilla que tiene adentro una computadora con sensores y realmente puede medir en tiempo real diferentes componentes o pH o cualquier sea las mediciones que van a hacer, que nos podrían ayudar realmente en el futuro a cuidarnos mejor. Bueno, no se asuste usted que está escuchando, pero yo estaba pensando peor. Yo estaba pensando que esa computadora que está mencionando el señor Morán, esa computadora viene con unos bracitos y entonces está dentro del cuerpo cortándote el tumorcito que están haciendo por dentro del cuerpo automáticamente y la tienes de por vida ahí cuidándote, ¿verdad? Me gustaría ver esto, pero no sé si vamos a llegar a... ¿Cuál era la película cuando éramos jovencitos que hicieron este, ¿no? De Disney, que sí. Pues era como una... Un micro. Sí, un micro, ¿no? Entonces, nanorobots. Nanorobots. Bien, antes de ir a las últimas preguntas, porque los lectores del portal son tan aficionados al tema tecnológico, estoy seguro que hay alguien que le va a gustar saber de esto. ¿En qué consiste la oferta de una plataforma para desarrolladores que está ofreciendo Intel? Entonces, si pensamos a desarrolladores hoy en día, todo el movimiento en el mercado que se llama Makers, la gente le gusta mucho tener las plataformas Cury Edition disponible para traer o hacer sus innovaciones. Además de esto, deben tener todo lo que se trama para el desarrollo de software. Intel tiene herramientas de desarrollo de software, math libraries, compiladores y herramientas para ayudar a desarrollar cualquier pieza de software que usted puede pensar, ¿no? La gente no sabe, pero Intel, si sacamos todos los ingenieros de software, seríamos la quinta empresa en el mundo de software. Entonces, tenemos no solamente un equipo, pero una división que cuida a que todo el ecosistema que desarrolla sobre las plataformas de hardware de Intel tienen también el software para que desarrollar plataformas que corren súper bien sobre el fiero. Ante última pregunta, entiendo que el ciclo de investigación y desarrollo llevará de los actuales 14 nanómetros que están los procesadores a 10 nanómetros y supuestamente a 5, quién sabe si un poquito menos. Pero ¿qué pasa con las leyes de la física y hasta dónde alumbra esos faros del futuro de Intel hasta encontrarse con una pared que está marcada por las leyes de la física cuántica? No, aquí yo di hoy el ejemplo que manejar este asunto para nosotros es como manejar de noche con un coche, vemos hasta dónde nos da la luz de los faros, ¿no? Hasta que podemos ver, todavía tenemos la ley de Moore por años por adelante, y al mismo tiempo estamos investigando qué vamos a hacer con carbón, con otras cosas para realmente continuar el desarrollo, el avance de la tecnología. Otras cosas que hacemos también es nuevas innovaciones en memoria, como hablamos hoy de 3D XPoint, por ejemplo, que nos va a ayudar a colocar memorias más cerca o entre el disco duro y la memoria RAM de la plataforma a una latencia mucho mejor y también a una cantidad de memoria mucho mejor también. Entonces, este acelerador es que tocamos al principio, todas estas cosas nos van a ayudar a continuar el desarrollo de la tecnología por adelante. La última pregunta, se nos terminó el tiempo, para la cual muy respetuosamente, repito, exigimos una respuesta. ¿Qué viene después de Core i7? Pues acabamos de lanzar una versión Extreme del Core i7, que es un CPU con mercado principal al principio gamers, que tiene 10 cores. Entonces es un monstruo de CPU este, ¿no? Y realmente con un rendimiento súper interesante. Y yo puedo pensar en aplicaciones no solamente en gaming, pero ingenieros de alto nivel, tal vez en el mundo financiero para algunas personas. Entonces, de verdad, y hoy existen plataformas tipo Workstation para gente que tiene ingenieros, por ejemplo, que tienen que desarrollar el nuevo la nueva pieza de software que va a revolucionar el mundo. Hay plataformas tipo Workstation que existen con 12 Xeons, ¿no? Entonces, si una persona no está contenta con el rendimiento de su Core i7 solamente, puede ir a comprar una plataforma tipo Workstation con 12 Xeons en una tarjeta gráfica potente, y claramente este es una bomba. Está bien. ¿Qué viene después de Core i7? Después. Quiero saber cuál es la siguiente plataforma. Perdóname, pero de verdad, estamos muy interesados en saberlo. Sería la séptima generación de Core i7. No hay Core i8. No hay Core i8. Entonces, hoy estamos a la sexta generación. ¿Qué va a venir después? Va a estar la séptima generación de Core i7. Excelente. Muchas gracias a Hugo Morín, Tecnología Hecha Palabra. Estamos muy a la orden para lo que quiera. Esta es su casa. Gracias, un placer estar aquí, un placer tener la entrevista con usted, señor. Sí.